Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos del 16 al 20. El poder de Jesús es todo el poder de Dios. Por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado, y al verle, le adoraron. Algunos, sin embargo, dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, y, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El poder de Jesús es todo el poder de Dios. Dijo Jesús una vez resucitado: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene el poder en este mundo? Jesús. ¿Quién tiene el poder de darte el cielo eterno? Jesús. Entonces, ¿a quién necesitas en tu vida para tener alegrías? A Jesús. No necesitas de nadie más que de Jesús, y cumplir con lo que Jesús enseñó cuando, viviendo en el mundo, predicó la buena nueva, el Evangelio. No tienes que venderte a nadie, ni tienes que ir contra Dios. Puedes ser un perfecto cristiano católico, para que el poder que tiene Jesús lo puedas sentir y vivir en ti. Pide a Jesús y cumple con todo lo que dijo. Lee el Evangelio de la fe. Esta fe que te da la dignidad de una verdadera libertad, la libertad de obrar bien, siempre bien, pase lo que pase, te hagan lo que te hagan, digan de ti lo que digan. Tú espera, porque verás cómo el poder de Jesús es el verdadero poder. Alegría, la alegría de la fe, la alegría de perseverar en tus obras de fe. Adelante. Y perdona, perdona al vencido por tu flagrante victoria a su maldad contigo. Perdona para que se arrepienta, llore sus desdichas y tenga fuerzas para soportar la crueldad de los mundanos, que han visto esta pelea de su perversión y la inocencia en tu silencio. Te costó callar, pero así no has pecado, no como otros que hablaron tanto y la sentencia definitiva les hace callar y bajar la cabeza, y aprender de los humildes, de los que, siendo víctimas, llevaron la cruz con lágrimas en los ojos y el corazón destrozado. Que aprendan de vosotros, los santos, los que dejan que Dios les haga santos, cumpliendo con todo lo que pidió Jesús. Alegría. los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.